Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF, Tricolor, José el Sembrador, 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy, domingo del fin de semana de Acción de Gracias, es enseñándole a nuestros niños a agradecer, apreciar y aprovechar lo que tienen. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Modesto Lafuente que dicen así: la satisfacción de encontrar un solo agradecido compensa las amarguras de muchas ingratitudes. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a acompañarnos, escuchándonos esta mañana, ya que pregrabamos el programa de hoy con anticipación. A quien nos llame hoy les responderá la máquina contestadora. Familias, hayamos adoptado o no la costumbre de celebrar el Día de Acción de Gracias, en las culturas y familias latinas la gratitud se considera uno de los valores importantes que deseamos que nuestros niños aprendan. Nadie quiere reputación de ingrato, ni para nosotros ni para nuestros niños. Por eso tenemos refranes tales como amor con amor se paga, y a caballo regalado no se le mira el colmillo. Y no es solo cuestión de buenos modales. Estudios psicológicos señalan que las personas agradecidas son más saludables y felices que quienes no lo son. De hecho, se ha descubierto que el agradecimiento protege contra el estrés, fortalece la estima propia y fomenta el éxito personal y ocupacional. Pero nadie nace siendo agradecido. La gratitud es un valor. Se aprende de otros y se fortalece al practicarlo. Y aunque difícil, es importantísimo preservar y cultivar la actitud de gratitud cuando estamos criando a nuestros niños rodeados de tanta abundancia, acosados por propaganda que promueve principios y prácticas consumistas, las cuales dictan que nunca tenemos suficiente y proponen desechemos lo que tenemos en cuanto salen los próximos modelos. La tradición del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre las muchas bendiciones con las que ya contamos. Así que nos preguntamos y le preguntamos a usted, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños y jóvenes actitudes y acciones que reflejan agradecimiento, apreciación y aprovechamiento de lo que tienen? ¿Cómo demostrarles con nuestro ejemplo que los bienes materiales no son la fuente de la felicidad? Inculquemos el valor y la costumbre del agradecimiento en nuestros chicos y hoy ofreceremos ideas para enseñarle a los niños a valorar lo que verdaderamente vale. En el estudio contamos con nuestra querida colega, comadre y amiga, Claudia Medina. Ella es entrenadora motivadora personal y de negocios y creadora del inspirador sitio en internet mepongolaspilas.com. Muchísimas gracias por venir, siempre con las pilas puestas, Claudia. Muchas gracias, es un placer y realmente un regalo que me das. Oh, el regalo ya lo empezaste a compartir antes del programa cuando estábamos conversando. Me va a dar mucho gusto ver cómo responden a las redes, a las llamadas de hoy y cómo te haces coro con nuestro otro invitado, que por vía telefónica se nos va a unir desde el condado de Monterrey, nuestro estimado Efraín Ramírez. Él es consejero educativo de padres, facilitador de grupos, ponente, consultante y vocero contra el abuso infantil. Siempre es un gusto tenerle a nuestros niños, Efraín. Hablando por la radio. Estamos en la radio, ya en el aire, Efraín. En una hora. Ándele, pues. Parece que todavía está hablando con su familia. ¿Nos escucha, Efraín? Ya está en el aire. ¿Cuánto? Bueno, sabemos que los valores, inclusive la gratitud, se forman con muchas influencias de los padres, familiares, de los proveedores de cuidado infantil y de los maestros. Y hasta los medios de comunicación tienen influencias. Le vamos a preguntar para empezar a Claudia y Efraín algunas ideas, sugerencias para usar nuestra influencia positivamente, para que nuestros niños piensen y actúen agradecidos. ¿Qué recomiendas podemos hacer nosotros como padres y madres? ¿Claudia? Algo que me ha funcionado últimamente es los niños entienden para empezar. Son niños muy inteligentes. Estamos en un país que les desarrolla la capacidad de expresión y de pensar. Y una de las cosas muy importantes es en la plática que tenemos sobre la influencia. Yo siempre hablo con historias personales porque entonces se asocian. Se asocian y dicen, ¿eso te pasó a ti, mamá? Pueden identificarse más directamente. Por ejemplo. Cuando era niña siempre me hacían a un lado porque pues yo no jugaba mucho con la pelota y no era buena. Y eso le pasa ahora a mi hija y dice, ¿cómo es posible que a mí todo me pasa mal? Fue el día más horrible de mi vida. Le digo, no sabes qué, Océane, a mí me pasó también. Pero solo con la práctica, solo con el hacer, podemos superar las cosas. Y esas pequeñas historias de ser una influencia y decir, no me ves de caída, derrumbada. Estoy bien y mírame, soy feliz. Tengo una familia, tengo todo lo que quiero en la vida. Te tengo a ti. Se me queda viendo y busca en ella soluciones. Es como ayudarles a encontrar soluciones basadas en nuestra experiencia. Usando nuestros propios ejemplos presentes o pasados, claro, de nuestra crianza. Claro, y pueden ser tan sencillos. Pueden ser, alguien me ganó a las canicas. Uh-huh. ¿Y cómo se sintió uno? Pero esas experiencias ellos también después las reflexionan y dicen, ¿cómo me puede a mí funcionar esto? Y de eso se trata, de la comunicación. Y ellos pueden, al escuchar nuestros consejos, adoptarlos o adaptarlos. Exacto. Según su situación presente, que en verdad hay situaciones comunes en la crianza de todo niño y niña, pero también hay unas diferencias entre nuestra niñez en nuestros tiempos y en nuestras tierras y en las que estamos criando a nuestros niños ahorita. A ver si está listo ya Efraín. Efraín Ramírez, ahora sí. Bueno, Marisol. Buenos días, adelante. Oiga, estaba en el aire, no queríamos, no queríamos poner al aire su conversación privada. Perfecto. Estamos empezando con unas sugerencias iniciales. Sugerencias para cómo usar nuestra influencia positivamente para que nuestros niños sean agradecidos, aprecien, valoren lo que vale. Esta es una tema excelente y provocativa y compleja, porque para enseñar cómo apreciar o agradecer es algo bien difícil. Yo creo que como uno comienza desde niño a aprender a apreciar, es ver lo que le falta a los padres. Y uno piensa en su pequeña mentalidad, cuando yo crezca, les voy a dar esto a mis padres, les voy a dar una casa, dinero, carro, lo que nunca tuvieron. Pero es mucho más complejo que eso, y actualmente yo creo que a veces los padres deben de platicar con sus hijos en cómo saber agradecer y apreciar los actos que son obligatorios de los padres, pero a la vez enseñarle a la criatura a apreciar lo que sus padres le están dando y enseñando. Pero como bien dice, no es fácil porque hay muchas influencias, digamos contrario, por lo menos no tan consonantes, en las que se menosprecia lo que se tiene, en lo que se les provoca antojarse, a que pidan, a que se comparen con los que parecen tenerlo todo. ¿Cómo responder ante esas quejas, por ejemplo? ¿Empieza Efraín? ¿Cómo? ¿Cómo responder ante esas quejas de los niños cuando están, no se conforman, cuando lo que hacen es, en lugar de apreciar, menospreciar? Entiendo. Es que a veces los padres les dan a sus hijos lo que ellos nunca tuvieron en su niñez, pensando que me van a agradecer, pero a la vez los hijos no nos piden por estas cosas materiales. Los padres se los damos porque queremos que nos agradezcan, y lo triste de este tema o algo complejo es que cuando me hablaron de este tema, pensé, híjola, ¿dónde voy a encontrar información sobre cómo apreciar y agradecer? Al contrario, uno crece que lo llaman malagradecido, no me agradeces todo lo que hago por ti, etcétera. Pero agradecer se aprende con compasión, a enseñarle a la criatura a apreciar lo poquito que uno tiene, no lo que uno le puede dar. ¿Me explico bien, Marisol? Sí, no, estoy entendiendo. Y ya que estábamos hablando antes del programa sobre Claudio en su propia familia, sabemos qué pasa porque es una realidad muy, muy generalizada. Sí. Lo respondemos con compasión, tratamos de tener entendimiento, usar nuestro pasado. Y a la hora de la verdad, cuando te piden, Claudia, quiero el Pokémon, el Yu-Gi-Oh, la última Barbie, ¿cómo les podemos responder? Bueno, para empezar como Efraín mencionó, uno como padre siempre quiere darle a sus hijos lo que uno no tuvo. Y esa es la primera conciencia que tenemos que tomar como padres, ¿no? Es decir, ¿a quién estoy queriendo satisfacer? ¿A mi hijo o a mí? Esa es necesidad mía, es un vacío que yo tengo y que necesito que me reconozcan. Bueno, ahí ya entramos en la superación, que es mi rollo. Pero al agradecimiento a un niño, creo que el agradecimiento viene con conciencia. Por ejemplo, ayer me la pasé limpiando mi casa y mis hijos se sentaron. Dije, wow, ¿creen que me puedan ayudar un poquito? Y así al terminar nos vamos a hacer esto. Ok, me empezaron a ayudar y tomaron conciencia de lo difícil que es a veces limpiar. Y dijeron, mamá, wow, ese es mucho trabajo. Y pues sí, pero pues alguien lo tiene que hacer. Es un ejemplo concreto de la conciencia. Y después, a veces hay que plantarlas, a veces no les nace, sino que hay que invitarlos, ponerlos en la situación que vea lo que cuesta. Con lo las que... pequeñas cosas, ¿no? Uh-huh. Con lo mínimo que se pueda en la casa, en su mundo de ellos, para reconocer el trabajo de las cosas y cómo se ganan. Yo a mis hijos, ya no es tanto que yo quiero, bueno, ¿cómo te lo vas a ganar? Que en la vida no hay nada gratis, ni ahorita, ni de adultos. Vamos a hablar más de eso y ver cómo los radioescuchas que llamaron coinciden o tienen diferencias con esto, porque ciertamente nada es gratis y el aprender que las cosas se ganan es una lección de por vida. La primera llamada que tenemos es de Mariana de San Mateo. Bienvenida a nuestros niños, Mariana. Qué bueno que se apuntó a comentar sobre este tema. ¿Qué nos trae? Sí, no sé si es para... a mí, porque mis hijos están chiquitos, pero ¿cómo podemos hacer para que ellos valoren todo lo que uno les da de padre con mucho sacrificio y nos digan gracias por lo que tú nos has dado? Y sus niños tienen 3 y 6 años, que no son tan pequeñitos para empezar a reconocer no solamente los buenos modales de dar gracias cuando alguien, incluyendo la familia, nos da algo que necesitamos o queremos, sino entender el sacrificio o lo que cuesta, el sudor y la sangre que a veces toma los objetos que luego a veces no se cuidan como se deberían cuidar, etcétera. ¿Usted lo ha intentado ya con sus niños, Mariana? No, la verdad no. Pues vamos a ver qué nos dicen aquí Claudia y Efraín. Empezamos con Efraín por teléfono. Mira, Marisol, no escuché lo que la señora estaba preguntando, perdóname. ¿Cómo no? Pues Mariana tiene 2 niños de 3 y 6 añitos, y esto aplica a muchas otras familias. ¿Cómo ayudarles a entender que toma sacrificios conseguirles lo que necesitan y a darle las gracias a papá y a mamá cuando se los proveemos lo que necesitan? Esto yo comenzaría especialmente con esa edad, que cuando un familiar, tío, padrino, abuelos, le dan un regalito a la criatura o un regalo a la casa para la pareja, enseñarle en ese momento a la criatura dar las gracias, y no nomás dar las gracias, Marisol, ¿por qué está dando las gracias? Esto es lo que tengo que decir para eso. ¿Por qué estamos dando las gracias? Así que es hacerla ya como una costumbre y nosotros mismos dando el ejemplo en la vida diaria y a ellos mismos cuando nos hacen favores, cuando obedecen, darles las gracias de que apreciamos lo que hiciste, apreciamos lo que dijiste. ¿Qué tal de escribir una notita de agradecimiento, postalitas? ¿O qué tal compensar? Tú me diste, yo te doy. Estás sonriendo interesantemente. ¿Qué dice Claudia? Creo que a esa edad, ¿no? Mariana, muchas gracias por llamarnos. A esa edad, los niños van a ver cómo reaccionamos nosotros hacia los demás. Porque a esa edad nosotros somos sus héroes. A esa edad nos ven como, pues, como su mundo. Si ellos ven que vivimos agradecidos, que cuando alguien llega con un guisadito que de repente te llegó la familia o los amigos, darles un abrazo y que los niños estén conscientes y que lo saboreen, que sientan en su cuerpo, porque ahorita todo es sensorial, ¿no? Todo lo sienten. Que sientan ese agradecimiento y que nos vean agradecidos y que digan, y cuando se vayan, wow, ¿cómo te sentiste? ¡Qué padre llegó!, ¿no? Y de repente nos trajo nada y no lo esperábamos. Wow, y así usar también los personajes en la vida diaria, como mencionaste, las familiares, los vecinos. ¿Qué tal enseñarle a darle las gracias a sus maestros o a las niñeras y decir, ¿sabes qué? Esa señora ganaría mucho más dinero haciendo otras cosas, pero porque quiere tanto a los niños, se ha dedicado a cuidar niños o a ser educador. Vamos a darle las gracias de que sabe que esto es importante para nosotros. Y eso emociona mucho a, digamos, a la babysitter o al maestro. El reconocimiento es muy importante entonces. Sí, exacto, apreciación. Y sabemos que cada vez que el niño dice gracias, ahí sí lo festejamos y lo felicitamos porque queremos que siga haciéndolo. Mariana, los mejores deseos con su familia. Llévalo a disfrutar en el Museo de Muñecos de Cera. Es en la zona turística de los puertos en San Francisco y creo que pueden disfrutar mucho y aprender a la misma vez. Familias, hablando sobre la apreciación, el aprovechamiento de lo que tienen, el agradecimiento. ¿Escuchamos qué le dijeron a Zoila las voces de nuestra gente? Y ahora, Voces de Nuestra Gente, la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Y así es, doctora Marisol, venimos a preguntarle a los padres de familia el cómo podemos enseñarle a nuestros niños a agradecer, apreciar y aprovechar lo que tienen durante la celebración del Día de Gracias. Escuchemos la voz de ellos. Y aquí estamos con doña Juana. Tengo 21 nietas y 3 bisnietas. Sí. ¿Y aquí está con quién? Está con una de mis dos nietas, de mi hija Denia, sí, con ella estoy ahorita. Y de ahí en la casa de nosotros, pues lo que nosotros acostumbramos a en familia, primeramente, tener amor a su familia, ellos mismos, y ahí empezar a aconsejarlos en su crecimiento, a ellos, cómo van a vivir la vida, y enseñarles lo que nosotros sabemos, lo que me enseñó mi mamá, pues al principio, celebrar los tiempos que era debido, como la Semana Santa, el Día de Gracias, darle gracias a Dios en familia, con amor y todo. Bueno, aquí estamos acostumbradas ya a otro sistema, ¿verdad? El pavo, ¿verdad? Las frutas, la alegría para los niños. Y si tenemos amistades, también invitar sus amistades a la casa, ¿verdad? Para pasar el día. Y aquí estamos con María. Dándoles gracias a Dios que tenemos con qué comer y no importa lo material, sino que estemos juntos y que vean ellos el esfuerzo que nosotros hacemos. Y aquí estamos, Xiomara. Pues yo aconsejo a mi hija, pues el Día de Acción de Gracias, pues lo hacemos entre familia, más que todo la cena, y pues le enseñamos a que aprenda cómo compartir entre familia y no, pues, para que ella desde pequeña vaya aprendiendo, ¿no? A mí me gusta jugar con mis primos arriba. Y aquí estamos con una mamá, una abuela. ¿Cómo se llama usted? María. ¿Y usted? Lilian. Nosotros hacemos una cenita, usted es muy sencilla, y nos reunimos mis hijas, mi esposo y pues una amiga que invitamos con su niña. Estas fueron las voces de nuestros padres de familia. Regresamos al estudio con usted, doctora Marisol, desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena. Gracias. Voces de padres y también de abuelitas, bisabuelitas y hasta de niños. Mencionaron lo de la cena. No tiene que ser solamente la cena de Acción de Gracias. Una costumbre bonita es aprovechar la hora de la cena que ocurre cada día para que cada persona diga algo por lo que estoy agradecido. Alguien de la familia o afuera a la que voy a agradecer o apreciar por lo que hace, por cómo es. ¿Y qué tal incluyendo también a otros familiares que a veces tenemos lejos? Qué lindo una llamadita diciendo, estoy pensando en ti, gracias por blanco, blanco, blanco. ¿Qué dice Claudia Medina? Ay, pues, en esto que hizo, que salió a la comunidad y vemos constantemente los valores familiares. En un estudio sobre la comunidad latina, una de las ventajas que tenemos en la educación es la unión familiar, porque los niños pueden identificarse con su familia, tienen a dónde ir, siempre hay alguien que los espera, y es buenísimo fomentar esta familia, estos valores, porque eso les ayuda a sentirse que pertenecen a algo. Algo mayor. Algo mayor y que tienen responsabilidad. Oh, incluyendo los que tenemos cerca y los que tenemos lejos. Podemos hablar de eso también, claro, de cómo viven sí. de maneras diferentes nuestros familiares en nuestros países de orígenes. Y así al hacer la comparación se dan cuenta de algunas de las bendiciones materiales que son una ventaja del inmigrante en este país. A ver qué nos dice la próxima llamada. Giovanna de Pinol. Gracias por esperar, Giovanna. ¿Qué nos cuenta? Sí, buenos días. Bueno, yo creo que es un tema que se ve sencillo, pero a la vez es complejo, porque muchas veces los cuando tratamos de enseñar a los niños, ellos, uno les enseña directa o indirectamente cuando están chiquitos a agradecer en cuanto ellos comienzan a tomar sus cosas o empiezan a comer solitos. Cuando ellos quieren compartir contigo, te dan algo de comer, tú les dices gracias, entonces ellos están aprendiendo una palabra nueva y es agradecer. De igual manera, cuando estás jugando con ellos, cuando te dan su juguete, uno les dice gracias. Conforme van creciendo, pues vas a aumentando o dándoles mayor conocimiento en cuanto al agradecimiento, que siempre hay que agradecer. Eso es algo que hace sentir bien a las personas que te están dando algo, que te están sirviendo algo, tanto como al que da las gracias. Yes. También, o sea, pienso que les ayuda en cuanto a hacerlos más sensibles, a tener a lo mejor un poco más de compasión. En cuanto también a lo de apreciar las cosas, muchas veces, pues, como son niños, se les olvida o no aprecian lo que uno hace o el esfuerzo que uno hace para tratar de ayudarlos, o para tratar de darle las cosas. Muchas veces ellos, como anteriormente dijeron, se dedican a que, ¿sabes qué, mamá? Quiero este juguete, o cómprame esto, cómprame el otro. Fulanito pero lo tiene. No saben realmente el sacrificio, lo que cuesta obtener las cosas. Qué bien lo dicho. Un ejemplo, en cuanto a mi situación, mi esposo perdió su trabajo. Anteriormente, pues, o sea, tratábamos de darles lo que se podía o lo que a veces ellas querían. Se quedó sin trabajo y muchas veces, o sea, no pudimos darles las cosas. Fue enseñarles a decirles, ¿sabes qué? Muchas veces cuando puedes obtener las cosas o puedes tener las cosas. Me disculpa, Giovanna, que ya nos ha dado bastante tela para cortar. Así que está hablando de la importancia de dar el ejemplo, de usar palabras explicándoles. No hay que darle todos los detalles de nuestras preocupaciones financieras, pero sí decirle, me pareció muy bien como le dijo, cuando se puede, se puede, cuando no se puede, no se puede. Le adelantamos que la vamos a enviar boletos para el Museo de Arte de los Niños en Oakland y también un librito a todo el que nos llamó hoy que se llama Alexander, que era rico el domingo pasado. Ojalá la situación económica en su familia progrese y es una oportunidad cuando estamos apretaditos de aprovechar lo que no cuesta nada y con lo que aún contamos, la salud, el tiempo, la atención. ¿Le responde Efraín al comentario que hizo Giovanna? ¿Tiene algún eco o aplausos? No, estoy de acuerdo con todo lo que dijo ella, Marisol. Casi no te escucho. La cosa es que enseñarle a la criatura cómo agradecer y apreciar es poner un ejemplo para ellos en cómo hacerlo. Marisol, sabemos que las memorias o el cerebro trabaja a través de repetición, repetición, repetición. Si una vez al año le enseñamos a la criatura a agradecer un regalo o el pariente o el abuelito, el cariño que recibe, no es suficiente, tiene que ser consistente, mostrarlo y también dejar de sermonear. A veces cuando hablamos con la criatura que tiene que agradecer o apreciar,

qué quieren el juguete nuevo que salió apenas o X cosa. Entonces, no enseñarles que lo material es lo más importante, sino la educación. A mis niñas, yo lo que más, mi esposo y yo lo que más les enseñamos es, por ejemplo, que es bien, bien importante estar educado y estar al día, ver qué pasa en las escuelas, cómo va uno, cómo va el otro. Y entonces, la costumbre que tengo yo es que siempre me las llevo a la tienda de segunda mano y les compro libros y ellas salen con sus bolsas llenas y contentas del libro. Wow. Y no tiene que ser nuevos, porque pues, a fin de cuentas reciclan. Entonces, ellas saben. Y también es bien, bien importante que ellas digan o que sepan agradecer o en cosas muy sencillas quizás. Por ejemplo, que pásame el plato, por favor, gracias por la leche que me diste, mamá, thanks for the breakfast, o cosas así que son muy, muy, muy detalles muy pequeños, pero que desde ahí empiezan a desarrollar el respeto y la... Los detalles cuentan, y exacto. Varios puntos los trae. Es lo que yo he visto aquí con las mías. Así que, por ejemplo, aprecian y pueden disfrutar y aprovechar lo que ya existe o lo que es más económico en tiendas de segura, libros, ropa, juguetes, de todo. También se puede intercambiar con otras familias para poder reciclar, reusar. Es bueno hasta para el medio ambiente. Y mencionó ella lo de la educación como un regalo para los niños. Me resonó con lo que mencionaba Claudia durante el corte. ¿Qué dijiste, Claudia? Sí, Catalina, realmente le das aquí a lo más importante, creo, de nuestro día hoy. Y es el regalo más importante que le damos a un niño, es el que se queda con el niño. Lo que le enseñamos, claro, lo que aprenden en la escuela, en la educación, pero si saben cocinar, si saben limpiar, si saben lavar un carro, esas cosas les aumentan la autoestima, le desarrollan la confianza, porque después ellos aprenden a tomar iniciativa también, a vivir agradecidos de que si pueden, lo logran, si pueden... Pueden salir a ayudarles a otros y de ahí viene la compasión, consideración, el reconocimiento, todo es un círculo. Así que si les enseñamos, claro, conocimientos y datos, importante, pero también destrezas de vida, de sobrevivencia, de relacionarnos, cómo tratar a la gente, cómo hacer amigos, cómo conservar amistades, cómo ser respetado, cómo mostrar responsabilidad, eso, aunque ya hayamos fallecido, se queda con los niños. Claro. Y eso nadie se lo roba, ni se lo quita, ni se rompe como el último juguete o chuchería que se compra en la tienda. Gracias por recordarnos esto, Catalina. ¿Sabe qué? Aparte del libro que le vamos a enviar a todo el que nos llame hoy, vamos a enviarle a ella también unos boletos para Zoom, que puedan, con educación, tecnología y ciencias, pueden divertirse y educarte tus muchachos. Familias, estamos hablando sobre apreciación, educación, cómo aprovechar lo que tienen en lugar de pedir y pedir. Y creo que hay una canción que nos recuerda sobre este tema del agradecimiento. ¿La conocen? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y nos recuerda también de agradecer a nuestros seres amados y a la naturaleza, a lo que nos ofrece la Madre Tierra, que nos ayuda a mantenernos sanos y a ofrecernos un hogar donde vivir. A una de las llamadas de hoy le vamos a mandar el librito Giving Thanks, una tradición nativo americana, como un mensaje de por las mañanas de cómo agradecer a la naturaleza. Lizeth y Refugio de Richmond, ¿qué nos dicen sobre este tema? Tienen una chiquitita y uno en camino. Felicidades. ¿Con quién hablo? ¿Con Lizeth o con Refugio? contesta. Adelante, ya está en el aire, Licedo Refugio de Richmond. Hola. Ya está en el aire, lo estamos escuchando y cada segundito cuenta. Así hola, que sí, buenos días. Oh, ahora lo escuchamos, debe ser refugio. Sí. ¿Qué nos cuenta? Nada, mire, yo les estoy llamando para... Están llamando su atención una pequeñita. ¿Cómo le está enseñando a su niñita de 2 años y al bebé que viene estos valores del agradecimiento, de apreciar, de valorar lo que vale? Cuando se tienen niños chiquitos, tenemos muchas cosas en mente y a veces no nos damos cuenta que al observar y al escucharnos ya les estamos enseñando valores. No es solamente con palabras, sino es al observar cómo tratamos a la gente, cómo le decimos sí o no a cuando nos piden de lo que quieren. Claudia, sonreíste cuando escuchaste esto. Efraín, hace tiempo que no oímos de usted. Es que... lo mismo a Marisol, casi no te oigo. Pero díganos lo que está pensando cuando está al micrófono. Estoy escuchando todo lo que están diciendo, ¿verdad? Y de los valores, la cultura, reuniones. Yo he visto cuando a veces hay una reunión familiar, a las criaturas los hacen a un lado o los mandan a jugar afuera como que son un estorbo. En vez de utilizarlos, depende de la edad que tienen, ¿verdad?, en cómo llevarle un platillo a alguien, recoger el plato de donde la gente ha terminado de comer, muchísimas cositas así. Es cortesía, es dignidad, son valores, pero la mayoría del tiempo los hacen un lado y entonces las criaturas ven que los niños tienen su propia área o juegos y los adultos son aparte. La comunicación es bien importante y este es el momento en que deben de utilizar los adultos para mostrarle a la criatura cómo apreciar, cómo agradecer que esta gente vino a visitarlos. Eso. Es bien importante para mí eso. Y es importante, no decimos que es fácil, pero es tenerlo a conciencia, como decía Claudia al principio. Sí. Vamos a ver si ahorita Lizeth y Refugio pueden escucharnos bien. Lizeth y Refugio de Richmond, otro intento. Escúchale. Comentario, consejo, consulta. Sí, buenos días. La escuchamos muy bien. Ah, sí, lo que pasa es que habíamos perdido la señal. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarnos a participar, por tomarnos en cuenta. Claro. A nuestra familia. Claro. Yo quisiera comenzar mi comentario diciendo, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos si no siempre nosotros lo somos? Uh-huh. A veces nos dan algo y uno como que, ay, piensa que la gente tiene obligación de darnos algo y se nos olvida dar gracias. Así que mirarnos a nosotros mismos, porque a veces en el gesto que hacemos o los comentarios que decimos, que creemos que el de afuera no está escuchando, pero los niños en casa sí, ellos saben si valoramos o no lo que se nos da, los obsequios, los acercamientos o detalles de otras personas. ¿Sonreíste al escuchar esto, Claudia? Claro, porque es un tema que trabajo todos los días y es el merecimiento. Lo merezco y a veces uno tiene la pena de decir, ¿sabes qué? Sí lo merezco y alguien me está tomando en cuenta. Entonces es realmente, Lizeth, es de ver cómo me hace sentir esto y realmente tener la fortaleza de ver a la gente en la cara y decir, ¿sabes qué? Te lo agradezco. Porque en nuestra cultura no siempre aprendimos a dar las gracias. A veces sentíamos que lo merecíamos o que, bueno, pues lo damos por dado y no, la vida no es así. Y creo que como inmigrantes todos sabemos que todo cuesta en la vida. Todo cuesta. Entonces, si alguien se tomó el tiempo, pues hay que decir, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hiciste? No, o sea, no preguntarles a ellos, pero decir, wow, lo merezco, soy una persona que vale. Y nos dan lo que pueden según las circunstancias, que quizás no es lo ideal que hubiéramos preferido, pero como dice aquí la radio escucha, ¿cómo van a empezar a aprender, por ejemplo, los niños a ser conformes si nosotros no vivimos conformes? Si nada más estamos quejándonos de que quisiéramos tener más o no valoramos lo que se nos da. Lizeth Refugio, esperamos que sigan con su niña y con el bebé que viene practicando esto. Mientras tanto, que practiquen en el Habitat, que es un museo, es más bien un museo interactivo, es de juego para los niños pequeños que puedan ir a disfrutarlo en Berkeley, porque pensamos que le puede servir mucho a su familia. Creemos que puede disfrutar y aprender a agradecer y a seguir compartiendo lo que se tiene. Muchas oportunidades que si no las aprovechamos, no, es como estar desperdiciando, que eso también es una pena. En este país hay muchos lugares a los que ir donde pueden los niños aprovechar. Aprovecha la oportunidad de participar o es horas. Vamos las guías antes de la próxima llamadita. Pongamos las guías para el tema de hoy. Oscar. He aquí unas guías sobre la gratitud y la apreciación. 1. Estar pendiente a los detalles y gestos generosos de otros y agradecérselos. 2. Mostrarle a nuestros niños las buenas noticias en el noticiero y el periódico. 3. Intercambiar agradecimientos en familia a la hora de cenar o de dormir. 4. Agradecer a familiares, amistades, maestros, entrenadores, niñeras y hasta los desconocidos en presencia de los niños. 5. Tener espacio en el hogar dedicado a la gratitud. Fotos, recuerdos de ocasiones memorables, notas de gracias, etc. 6. Llevar un diario familiar de gratitud al que los niños aportan. 7. Hacer llamadas y escribir dando gracias por invitaciones, por regalos, por ayuda. 8. Alentar la apreciación y desalentar las quejas y críticas en casa. 9. Inculcar un sentido de gratitud y no de culpa por lo que los niños poseen y disfrutan. Y 10. No compararnos con otras personas, pues siempre hay quien está mejor y peor que nosotros. Y en el de no compararnos, a veces tendemos a compararnos con el que parece que lo tiene todo o que es feliz por tener muchos bienes materiales, y de eso hasta los niños pueden aprender y debemos recordarlo. Creo que tenemos a la próxima llamadita lista. Recuerden, familia, las llamadas de hoy son pregrabadas, así que si llama, cuando esté escuchando el programa, nos puede dejar mensaje en la contestadora. Isabel y... ¡Oh, otro Efraín! Isabel y Efraín, tiene un tocayo nuestro invitado. Desde Richmond, bienvenido. Hola, buenos días, doctora María Isabel. Oh, espero que ella esté muy bien. Soy la doctora Marisol. Sí, Marisol. ¿Qué nos dice? Oh, un placer escucharla y participar en su programa. He estado escuchando todo y pues como todos tenemos niños, parece que todo como que es la misma familia, todos son los mismos consejos. Bueno, no cada quien tiene sus consejos. Pero yo me estoy refiriendo con eso, con que yo casi todo estoy de acuerdo y nomás que en ratitos se comunicaba el otro Efraín, por ahí tengo a un tocayo y yo quería hablar y yo era para Efraín otro. Y a mí yo ahorita me estoy queriendo, me voy a quedar con un consejo importante que él dio aparte de dar el mío. Ajá. Yo escuché el que dice, y eso es cierto, a lo mejor inconscientemente lo hacemos, como dicen, cuando hay alguien te va a visitar o hay fiesta y siempre dicen, los niños para allá y háganse para allá, y desgraciadamente, a lo mejor inconscientemente lo hace uno, y sí es feo eso, y porque a los niños los está relegando, como dice él, como que ellos tienen un lugar aparte, y siendo que la niñez es, para mí es lo más bonito que tienen, y nunca... Cualquier detalle que te pierdas, ya nunca lo vuelves a regresar. ¡Oh, qué buen! Nos hace reflexionar. Así que no es solamente enseñarle a los niños a agradecernos a nosotros o a otros adultos. ¿Qué tal si a cada niño, cada día, les damos las gracias por lo que traen a nuestras vidas? Sí, y otro punto que yo quería decir. Yo con mis niños, yo siempre, y siempre, o sea, esto es en el plan espiritual. Yo siempre en la noche... Diario en la noche los agarro los dos, los persino y les digo, vamos a darle gracias a papá Dios por la salud de tus papis, de tu mami y de tus amiguitos de la escuela y de ustedes y de tus maestros. Y diario en la noche, yo sí ya, a veces ya le digo a mi niño, al más grandecito, a ver, tú ponte solo, y él ya solo lo hace porque ya es como... Mire, así que en las plegarias, en el rezo nocturno no es solamente de pedir, sino de agradecer. Qué lindo le hace. Y también lo otro que decía, pues, que le digo que casi como en todas las familias es lo mismo. Yo estoy de acuerdo en que es predicar uno con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi niño, cuando estamos a la hora de la comida, dame la cuchara o dame la sal o dame esto. Yo siempre tengo yo no digo que soy perfecto, pero a lo mejor siempre, a veces se me olvida, pero yo siempre trato de decir, por favor, y así como dijo una radioescucha de Pinol, con el ejemplo ya también ellos están, y yo he notado que ya ellos como que ya se les está quedando esto. Ya ellos ya también piden las cosas, por favor, con permiso. Yo digo que todo eso de los modales y los buenos ejemplos, todo eso como nosotros decimos en México, se mama en casa, no hay que esperar a que tu maestro en toda la escuela te lo enseñe. Los buenos modales, qué buenos ejemplos. Efraín, el invitado, ¿le responde a Efraín, el papá de familia? Sí, Cómo no, me encantó todo lo que dijo. Este es cierto y lo alabo por su sensibilidad, inteligencia y más que nada el cuidado de sus hijos. Eso, la participación de los padres, agradecérsela y apreciársela. Y como dijo este señor, nos provocó agradecerle a nuestros niños también, incluirlos y agradecer lo que aportan a nuestras vidas. Hay una canción muy linda que creo que se llama Gracias, la escribió de la Academia Erika y se la dedicó a su niño especial, se llama Gracias. La esposa de Isabel quería participar también, me dicen. Efraín, su señora, ajá, tiene también un mensajito. Sí, por aquí está Isabel, sí, se la bienvenida, voy a bienvenida, Isabel. Por eso es que él me llamó doctora Isabel, porque su esposa se llama Isabel. Le mandamos hola, gracias. Hola, Marisol. Bienvenida. Gracias. ¿Qué nos dice Isabel? ¿Perdón? ¿Tiene comentario, consejo, consulta? Bueno, lo que pasa es que yo que andaba entretenida, le digo, tú empieza primero. No, pues me da gusto que nos hayan invitado, Marisol, pero pues sí, hay muchos consejos que para mí de otras familias, uh-huh, va uno agarrando y va teniendo uno nuevas experiencias. Eso. Buenas. Porque así que casi todo, dices, eso está muy bien para mis niños, pero como te dice mi esposo, nosotros diario con los niños siempre platicamos con ellos, conversamos y le damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Y yo siempre les digo a mis niños, les digo, vamos a ir a misa, le digo, ¿por qué? Vamos a ir a pedirle para que tu papi no se enferme, no le falte el trabajo, uh-huh, para que mi familia y su familia de él siempre estén bien. Felicidades, no, muchísimas gracias. Así que ya escuchemos de mamá y papá. Y como entonces participaron ambos, ¿qué va? Si le incluimos al paquetito de ellos otro librito. Es un libro bilingüe que pueden aprovechar sus niños y se llama No es justo. Muchas veces así dicen los niños cuando se quejan. No es justo, yo quiero esto, yo quiero aquello. Familia, ayudarles a apreciar, aprovechar y atesorar lo que sí tienen. Escuchemos a dónde ir por nuestros niños esta semana. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Hoy día escuchen la doctora Marisol conversando con Julio Escobar sobre cómo estimular la inteligencia emocional de nuestros niños y jóvenes en el programa Alternativas para Jóvenes en Cambio, transmitido por las estaciones la 1010 AM y 990 AM a las 11:30 de la mañana y 10:30 de la noche. Lunes 5 de diciembre, la doctora Marisol hablará sobre cómo ejercer la autoridad en la crianza infantil de 6 a 7:30 PM en la Escuela Primaria Coleman de San Rafael. Jueves 10 de diciembre, bienvenidos todos a disfrutar junto a la doctora Marisol la Feria Binacional de Salud de 2 a 5 p.m. en Novato Teen Center de Novato. Este mismo día, la doctora Marisol presenta taller sobre manejo del estrés para proveedoras de cuidado infantil en la Biblioteca Pública de King de San José. En San Francisco, la organización Presita AI lo invita a inscribir a sus niños a las clases de arte, en donde sus niños aprenderán sobre el proceso de cómo hacer murales pequeños y grandes. Las clases son de lunes a jueves. Para más detalles, llame al 415-285-2287. En San Pablo, First Five, los primeros cinco, lo invita a los talleres El Café del Chef, clases para niños de 2 a 3 años de edad. En esta clase, los niños tienen la oportunidad de limpiar las frutas y verduras, mezclar ingredientes, manipular masa, utilizar tenedores, seguir recetas, poner la mesa y preparar la merienda saludable para ellos mismos y sus padres. Recuerde que estas clases son durante todo el mes de noviembre y diciembre. Para más detalles, llame al 510-232-5650. En San José, la organización SHA lo invita a las clases de apoyo para padres de familia y jóvenes sobre los cambios importantes de la adolescencia, la comunicación, la importancia en cómo enfrentar problemas de comportamiento, disciplina en adolescentes, desafíos y conflictos culturales. Para más detalles, llame a Carlos al 650-965-2020. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Soy La Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Continuamos conversando acerca de cómo enseñarle a nuestros niños a agradecer, apreciar y aprovechar lo que tienen. Y se me olvidó mencionarle a Isabel y Efraín Franco que le vamos a enviar boletos para el Fairyland de Oakland para que puedan seguir disfrutando sus niños de las bendiciones que tienen en su alrededor. Y a ustedes, gracias por participar. Gracias. Les damos a Magali de San Mateo por esperar. Bienvenida, Magali. Muy bien, gracias. Este programa ha sido muy bonito, he aprendido mucho, aunque trato también la manera de enseñar a mis hijas a ser agradecidas con la vida, con todo lo que Dios nos da. Y pues yo lo llamo para felicitarles porque otra vez este programa ha sido muy especial y nos ha dado muchas ideas de cómo seguirles enseñando a ellos de cómo ser agradecidos. Ay, pues gracias, gracias por las gracias. Siempre se aceptan con mucha gratitud. Y sabemos, niñas como tú van a seguir adelante porque tienen padres como tú, involucrados, participando, atentos. Quizás Claudia puede compartir contigo que una de sus hijos, su niña, le dio una lección recientemente que puedes pasar a tus niñas, según gracias por tu llamada. Sí, Magali, parece que ya estás en el nivel 2 de agradecimiento. Ya pasaste el primero. Te felicito. Ya que los niños tomaron conciencia de lo que es vivir agradecidos, creo que el próximo paso es exponerlos a otros. Porque cuando toman conciencia, mi hija acaba de regresar de un viaje donde vio a niños que tenían menos, pero que eran felices. Tiene 8 años y tomó conciencia de que ella tiene un techo, tiene comida, tiene ropa, tiene todo. Pero lo que notó fue la felicidad en otros, que otros pueden tener menos, pero son felices. Esa conciencia de exponerlos le ayudó mucho a reconocer y agradecer lo que tiene. Entonces, Magali, en tu próxima aventura con tus hijas, si ya están un poco grandecitas, hay que exponerlas al banco de comida, a la Alameda Food Bank, por ejemplo, aquí en el condado de Alameda. Hay oportunidades para exponerlas y que digan, wow, ahora yo puedo dar de mí a otros, porque eso las persigue en la vida. Creo que el agradecimiento te persigue y te abre puertas para que oportunidades. Si la gente te ve agradecida, van a querer estar contigo porque atraes, esa vibra positiva atrae. Y eso del servir a otros es como el dar gracias y como el abrazo. Uno al hacerlo recibe. Uno al dar un abrazo recibe un abrazo. Al dar las gracias hace bien, como dijo el compadre anteriormente. Y al ver a personas que están en situaciones más desventajadas nos hace más sentirnos más afortunados de lo que sí tenemos. Claro, y no es tanto lo que damos, no es tanto el ayudar a alguien, sino que nosotros nos llenamos de vida al dar. Nos nutre el alma, nos aumenta la autoestima, nos hace sentir capaces, útiles, que eso es lo que queremos todos en la vida. Esa sensación no la da ningún juguete, ningún artículo de ropa, ningún aparato electrónico. Muchísimas gracias, Magali, por el recordatorio y las gracias. El Children's Discovery Museum, perfecto para las edades de tus niñas allá en San José. Y a ver si acomodamos la llamada de Elizabeth. Elizabeth de Sisa es representando el área de Monterrey, de donde está Efraín Ramírez. ¿Qué nos dice, Elizabeth? Buenos días a todos. Primero que nada, quisiera yo agradecerle a usted, doctora Marisol, por el tiempo que nos ha dado todas las mañanas, todos esos consejos y más que nada todos esos personajes, personas que nos ayudan y nos dan nuevos ideas, como ahorita está este Efraín, yo lo conozco, bueno, no sé si se acuerda de mí él, pero yo lo conozco aquí en un grupo de Salinas. También quiero agradecerle a él y aprovechar que de verdad todos los consejos que él me llegó a dar los he tomado en cuenta, he valorado todas esas palabras y dichos que dice, porque son bastantes, todos ellos los tengo anotados. Quiero agradecerles a todas esas personas que escuchan su programa, porque si no los escuchan no habría programa. Y sí, a mis hijos, voy al grano, mis hijos yo en las noches les he enseñado que den gracias, pero no por la salud, no, o sea, aparte de la salud que nos ha dado a nosotros, gracias a Dios, por el día que nos dio, ya sea nublado, caluroso, frío, soleado, lluvioso, no importa cómo sea, agradecerle porque nos dejó vivirlo. Wow. Y a mi niño, el chiquito, tengo, el más pequeño es especial, le estoy enseñando, aunque es, yo sé que va a ir muy despacito, le estoy dando, le estoy enseñando a dar gracias a señas, porque nos están enseñando sign language, y de una o de otra manera le estoy enseñando a decir por favor y gracias, para que diga, o sea, es ya nada más de saber que está aprendiendo algo. Y más allá de las palabras, maravilloso, Elizabeth, nos emocionas, qué lindo. Yo creo que definitivamente entonces te ganas el libro del mensaje de la mañana con el agradecimiento, si ya lo estás practicando en tu familia, con palabras y con señas. Hay maneras de decir gracias. Efraín, ¿qué dice? ¿Termina con un dicho o un refrán de los que recuerda Elizabeth? Ya voy con los dichos. hay el dicho primero que se viene en la cabeza es, haz bien y no mires a quién. Y otra cosa, Marisol, con esto de enseñar, apreciar y agradecer y aprovechar, hay una frase que escuché hace tiempo y es bien bonita, y dice, lo que no se da, se pierde. Me refiero, si no le damos o enseñamos a nuestras criaturas a apreciar y agradecer, se va a perder. La otra cosa que Claudia ya mencionó y yo también tenía pensado es cuando uno va a prestar su servicio, puede ser de voluntario en la food bank, pero también a veces si uno tiene un templo o una iglesia donde uno va a escuchar la palabra de Dios, uno puede ir allí con sus hijos y a ver cómo pueden ayudar con la limpia, con el jardín, lo que sea, y agradecer, porque a veces los padres, las monjas, nunca reciben un aprecio o que los agradezcan, es como que nos deben. Wow. De todo, Marisol. Agradecer en su iglesia, templo, en su lugar de oración, ciertamente. Y me recuerda agradecer también entonces en las escuelas, a los maestros y educadores, a los otros sirvientes públicos. Efraín, siempre es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo se despide, Claudia? Me despido hoy, y empezando por Efraín, por reconocer a la persona que más queremos, a nuestro esposo, a nuestro hijo, y viéndolo a los ojos, como ahorita te vería a ti, Efraín, te diría gracias por ser hombre, por ser capaz, por llenarnos el alma, por querer, por permitirnos brillar, porque al brillar tú, yo brillo también. Así es que los reto a que se tomen un minuto, denle un beso a la persona que más quieran y a los ojos véanlos y díganles lo que sienten por ellas. Gracias, Claudia, gracias por eso. Familias, cerremos el programa de hoy con la palabra daré. Como niño, daré gracias cuando los adultos en mi vida demuestren, sirvan de ejemplo, demuestren agradecimiento a los niños o en su presencia. A, de ayuden a los necesitados para que los niños se percaten de lo mucho que tienen. R, de recuerden a los niños a expresar gratitud cuando surja la oportunidad. Y E, de elogien a los niños cuando demuestran actitudes o actos de agradecimiento o apreciación. Les invitamos a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, El Observador, El Sol, El Heraldo, MePongoLasPilas.com y BabyCenterEnEspañol.com, nuestros aliados en los medios de comunicación. Y les decimos en nuestros niños, guías y recursos para su educación, información e inspiración. Gracias a nuestro maravilloso equipo, gracias a nuestros distinguidos invitados Claudia Medina y Efraín Ramírez, a todos ustedes que nos escuchan, quienes aportan al bienestar y porvenir de todos nuestros niños. Gracias de corazón. Ahora nos despedimos hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando hablaremos sobre los padres de familia como voceros defensores de sus hijos. Adelante, familia, ¿qué? ¡Sí, sí se puede! ¡Ay, viva la familia! ¡Viva la familia! Nuestros niños. Escucha.